Margarita, mujer de Don Simón, que quiere que yo coma tamales de ratón. Amada Margarita, mujer de Don Simón, que quiere que yo coma tamales de ratón. Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el apago que me das. Colás, Colás, Colás y Nicolás, te digo que te acerques y te retiras más. Margarita, vámonos a pasear, yo no me mando sola, Nicolás me ha de mandar. Amada Margarita, vámonos a pasear, yo no me mando sola, Nicolás me ha de mandar. Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Colás, Colás, Colás y Nicolás, te digo que te acerques y te retiras más.